Inche, Mirta Comunica Pinguén, soy de Cusamen, mi comunidad es Currache, soy de Cusamen, de vuelta al río, el paraje, Chubut. Principalmente vengo, es mi primera vez que vengo a este encuentro. Estoy pidiendo, principalmente vengo para visibilizar la situación de mi pueblo, lo que está pasando en el sur, lo que están haciendo con nuestras autoridades espirituales como la Machi Betiana Colván Nahuel y nuestras mujeres. Y che, yo, Mirta Curvinca, también estoy luchando contra Benetton. Tenemos una reivindicación hace 3 años en la zona allá en Chubut, donde hay proyectos mineros, petroleros, también de plantación de pino. Estamos defendiendo el río que se llama Chubut también. Hay varias comunidades y casi todas las comunidades se están levantando con mujeres, como Soledad Cayunao, que es una de las mías que está luchando también arriba en el río Chubut, que está luchando contra los catarí. También denunciar que la comunidad Huicul está luchando contra Ruemer, Lewis, los catarí, que son todos los territorios que están hoy en día quieren sacar para pagar la deuda externa de ahí, porque ahí están los proyectos económicos, donde van a querer sacar petróleo, litio, la minería. Por eso estamos acá. También denunciar lo que está pasando con nuestras lamienes, que están presas con su pichiqueche. La Machi Betiana Colván Nahuel está con un bebé de 4 meses. Tiene un hijito de 5 que también lo extraña. Ella no hizo ninguna cosa mala, lo único que hizo fue defender su territorio, ocupar su territorio, vivir en su territorio. Para nosotros como pueblo, ella es la que nos da medicina, la que nos ayuda. El rehue de la Machi también está en peligro. Necesitamos que nos acompañen, que nos ayuden, que acá todas las luchas son válidas, también acompañan las luchas de las madres, a las madres que han violado a sus hijos, a los desaparecidos. No, el gobierno nacional popular, como se llama hoy en día, el Aníbal Fernández, está haciendo... ¡Fuera! Él está inventando todo que somos terroristas porque él quiere pagar la deuda que muchos de nosotros, pueblo argentino pobre y el pueblo mapuche también pobre, no la hicimos, la hicieron ellos, esa plata se la llevaron ellos, no la tenemos que pagar nosotros, menos con los recursos naturales que hay en la cordillera, en el mar. Tenemos que tratar de defender todo eso, porque no defendemos la naturaleza solamente para nosotros como mapuche, también para ustedes, para las generaciones que vienen. Por eso pido que de acá saquemos una solución política. También, porque este es un encuentro plurinacional político y que las mujeres valemos, que las mujeres tenemos derecho. Por eso no es cualquier cosa que hoy en día ya las reivindicaciones mayormente son hechas por mujeres. Por mujeres están reivindicando los territorios para defenderlos, porque entendemos lo que es la vida, porque parimos, porque ayudamos a nuestros hijos a crecer. También quiero abrazar la lucha de los Villalba, que también las mujeres están ahí presas. ¿Por qué? Porque el gobierno paraguayo vieron que son enemigas, pero no, luchan por la vida. Nosotros luchamos por la vida como mapuche y todas las luchas son válidas. Y ayudo y acompaño a todas las luchas que puedo también. Gracias, Lamien.